flautista de Guadalupe. ¡Malditas ratas burlonas! ¡Te haré pedacitos! ¡Es lo único que saben hacer! ¡Huir, huir y huir, cobardes ladrones de queso! ¡Además, solo son un montón de ratas! ¡Sostengo que son un montón de ratas! Librería. El flautista de Guadalupe. Lecciones de música. Amigos, miren, el gatito lindo se volvió más loco de la cabeza. Encontró. ¿Que los devuelva, enano impertinente? ¿Quién te has creído? Soy Speedy González, el ratón más veloz de todo México. Y si no los devuelve, yo los recuperaré. ¿Ah, sí? Pues te invito a que lo intentes. ¡Inténtalo! ¡Está bien! ¡Aquí voy, camaradas! ¡Hija, hija, hija! ¡Ya, aquí voy! ¡Ya, adelante! ¡Hija! ¡Qué va! Está bien, chico listo. Me encargaré de ti. ¡Pimienta ay, seca! ¡Apriétale! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yéntale, éntale! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, sentido contrario. Enfermería de gatos. ¡Señor gato! ¡Olvidó su flauta! ¿No la quiere? No, ya no la quiero. Te la regalo. ¡Gracias, señor gato! ¡Gracias! ¡No!